más de 100 años de su invención, la magia del cine nos sigue maravillando. Viajemos al interior del hechizo fílmico con Fábrica de Sueños. Micrófonos del 105.9 de FM Sicom Radio. Estamos en su programa Fábrica de Sueños. Saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Eloís Sánchez, que está en la operación digital, y a nuestra amiga Brenda Soriano, la asistencia de este programa. También saludamos a nuestros especialistas Alejandra Cordero, Luis Ricardo Ramos y Oscar Flores. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Luis Ricardo. Muy bien. Fan del Puebla, pero de veras, de hueso colorado. Sí, además Eloy trae la del Santos, entonces es como... Hay una rencilla. Hay una, sí, una rencilla en ciernes. Pero eso es bueno. Es la diversidad. Oscar, ¿cómo estás? Nada, también muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, delicado, y podemos decir que también es un tema doloroso. Porque vamos a hablar de la distribución y el marketing. Esto que ha afectado y ha golpeado de alguna forma a la industria del cine mundial, pero específicamente hay que hablar de nuestros problemas y de nuestro trabajo en México. La distribución de las grandes compañías, ya sea de las salas de cine y por supuesto de las distribuidoras, han golpeado de una manera latente y constante al cine mexicano. Empezamos con esto, Alejandra. Sí, pues sí, es que tenemos este problema de volver a entrar en este debate de la expresión artística y de una industria forzosamente que es el cine. Entonces, dentro de todos esos procesos tenemos pues el de producción y el de distribución, y ya seguiría el de exhibición, ¿no? Que está muy ligado con este de la distribución. Y que bueno, vamos a ver que en nuestro país, a pesar de que de repente ciertas leyes pretendieron proteger o animar tanto a la producción como a la distribución y exhibición cinematográfica, sigue habiendo bastantes sesgos debido a este gran monopolio hollywoodense en el cual tenemos un 90% de las pantallas ocupadas por películas estadounidenses, ¿no? En particular de las de corte demasiado comercial. Y que bueno, finalmente esta situación se pretendió modificar un poco en ciertas partes de las leyes, una anterior a los 80s, no recuerdo bien el año, en la cual pues, se exigía que debía haber un 10% de películas mexicanas en pantalla. A partir de que la industria decae, esa ley se derogó un poco, y para 92, 96 aproximadamente, que se estuvo balanceando, se pretendió que se recomendaba este 10%, lo que ahora pues los cineastas exigen más que se recomiende dentro de la ley, y que bueno tenga este proyecto en la distribución, pero que finalmente es muy complicado porque los elementos que hacen que un distribuidor decida arriesgarse a hacer todo este plan de marketing del que ya comentábamos la vez pasada con lo de los carteles y demás, hace que de repente queden ciertos sesgos más allá de por qué hace cierto producto y por qué determinada película sí va a merecer que se le arriesgue, aunque la producción sea de buena calidad, y por qué una que sea mala también va a merecerlo, etcétera, ¿no? Hay muchos parámetros aquí que de repente son angustiantes porque no son tan concretos como uno quisiera, y que de repente pues también hace que el cine nacional no tenga toda la presencia que quisiéramos, por lo menos a un 30 o 40% en las pantallas mexicanas, ¿no? El Tratado de Libre Comercio será determinante justamente para la industria cinematográfica en México. Justamente. Ese es, yo creo que, el momento importante en el que para negociar el Tratado de Libre Comercio, nuestros legisladores quitaron la obligación de pasar 10% de las pantallas cine mexicano. Y lo cambiaron por lo que dice Alejandra, que es una recomendación. Y las recomendaciones son como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no quiere no va. Entonces, ¿qué clase de protección es esa para una industria cultural. Es decir, bueno, es que este es un tema, muy, para mí es muy doloroso, como tú lo decías, Mariana. De hecho, ya me duele el estómago solamente de pensarlo, porque es frustrante. Bueno, para empezar, es que no sé ni por dónde empezar. La MPAA, por ejemplo, para citar a quienes son los malos de esta película, son todas las grandes productoras de Los Ángeles agrupadas en una asociación que fue dirigida por muchos años por un señor que se llama Jack Valenti. Jack Valenti tiene una frase que es maravillosa, que es que los franceses se dediquen a hacer queso, nosotros vamos a hacer el cine. Entonces esa es la idea de los norteamericanos, que nadie más haga cine porque ellos lo hacen muy bien, cosa que puede ser cierta, pero que para la importancia cultural de cada país es yo creo que muy relevante que se refleje la forma de hablar, la forma de pensar en las pantallas de cine. Es decir, cada país tiene derecho a mostrarse en su cine, y yo creo que eso es lo que está siendo lesionado por el statu quo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ir pensando cómo fue históricamente y ir evaluando un poco la situación a partir de eso. Bueno, para no extenderme demasiado, hacemos ese recuento. Antes del Tratado de Libre Comercio, había muchas películas y naturalmente pasaban a las pantallas mexicanas, ¿no? Películas mexicanas, pantallas mexicanas. Después, en la negociación del TLC, se sacó la llamada exclusión cultural y se negoció con las películas como si fueran otro producto, sin ninguna importancia cultural. Entonces, bueno, en libre comercio es, por definición, en el ámbito cultural, un comercio injusto, porque las películas mexicanas, si se ponen a competir de igual a igual con las películas gringas, pues van a perderlas siempre, ¿no? Porque las películas gringas ya pagaron todos sus costos una vez que llegan al mercado mexicano y tienen dinero de sobra para hacer copias, para hacer publicidad, para hacer carteles, para pasar en revistas pagadas, ¿no? En televisión, todo lo que quieran. Y el productor mexicano, pues claro, se gastó todo su dinero en hacer la película y ya no tiene ni para hacer copias, ni para hacer publicidad, ni nada. Entonces, pues naturalmente va a salir con 4 copias, con 5 copias, con 20 copias, cuando los Simpsons salieron con 600 copias, ¿no? Entonces vamos a ser aplastados una y otra vez hasta que la ley cambie. Y esa es, yo creo que, mi opinión. Y aparte es como doloroso, injusto y grosero que en algún momento se decida, por ejemplo, en ese caso, la industria cinematográfica hollywoodense, qué es lo que tenemos que ver. Y, por ejemplo, sobre todo en un tratado de libre comercio, ¿no? Que van a decidir, qué es cultura, qué no es cultura, qué tenemos que ver, qué se va a pasar y qué no se va a pasar, ¿no? Finalmente, si en las salas de cine había 2 películas mexicanas, porque se habían producido solamente 2 películas mexicanas, o 5, 10 películas mexicanas, ahora digan el 10%, y eso entre comillas, eso me parece no solamente injusto, grosero y grotesco. Ni eso, ¿eh? Ojalá tuviéramos el 10%. Pero la recomendación no es tal, entonces no tenemos ni eso. Ni el 10%. Es como si los mexicanos ahora en un tratado de libre comercio decidiéramos, ¿cómo se llama?, qué es lo que se va a exhibir en las salas de Norteamérica. Por supuesto, es como ese intercambio cultural, entre comillas, ¿no?, que culturalmente no lo piensan así, ellos lo ven todo como producto. Que yo creo que igual el problema viene desde la producción misma, ¿no? Desde ahí están definiendo y determinando qué película se hace o qué película recibe apoyo y cuál no, perdón. Entonces, el que no recibe el apoyo, pues tiene que buscarse sus propios recursos, financiar su propia película, y lo que decía Ricardo, al final de la película ya se queda sin nada de lana para buscarle circuitos de exhibición y lo que sea. Pero desde ahí la industria está como muy débil, desde la producción. Entonces, si no hay producción, no hay... O sea, no hay que distribuir, ¿no? Estamos condenados. Tú eres un director, un productor, un escritor, y estás condenado a que sabes que seguramente te vas a ir al bote porque no tienes dinero para pagar esa inversión, ¿no? Claro. Es el que O sea, paradójicamente es el que, el productor es el que recupera la inversión al final, ¿no? Primero la recupera el distribuidor y el exhibidor inmediatamente en cuanto a taquilla, y ya si sobra se le va al productor, ¿no? Es como rarísimo, porque finalmente el que hizo posible que se diera esa ganancia, pues es el producto que es la película. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Fábrica de Sueños hablando justamente de la distribución y el marketing. Todo quedó en el ayer. Continuamos con la magia del cine en Fábrica de Sueños.